porque estuve muy bajo. En así, diciembre sí. Estuve ahí y era un hermosísimo prado y pastizal verde en donde no se podía observar no una agua. Sola gota de agua. Ahora creo que de a poquito se va cargando. No sé, no tenemos la información. Ahora sigue lloviznando a esta hora. A ver, 9 de la mañana, 10 minutos. Garúa, llovizna, un poquito más intensamente ahora en Nono. Y bueno, bienvenida, el agua, ¿no? Sí, hace tanta falta. Sí, mucha falta, está bueno. Así que bueno, parece que toca hacer radio y la noche anterior llueve. Es bueno. Bueno, el programa va hasta el mediodía en vivo por la Radio El Grito, por la 88.5. La puedes sintonizar ahí desde cualquier lugar del Valle de Tras la Sierra. También, si entras a la página web www.radioelgrito.com, te aparece un reproductor, le das clic y también estás en la sintonía alternativa. En vivo. Y se repite los domingos, por lo menos los domingos de enero y de febrero, en la 107.9 desde Mina Clavero, por la radio Tinku, de 11 a 14. No sé si toman los micrófonos, pero la garúa y llovizna se está tornando en chaparrón ya, y eso está bueno. Bueno, compartimos unos mates, la radio, algo de información. A veces nos toca salir, viajar un poquito, abrir un portal hacia algún lugar del mundo. Hoy, y rapidito, en instantes nomás, nos vamos a ir al Perú. Venimos visitando Perú en Poner la Pava desde el año pasado, con la crisis social y política que se sostiene desde hace rato en Perú y que llevó a que para fin de año se hayan sucedido varias presidencias, varias renuncias y hayan cambiado varios presidentes en poco tiempo. Pero hoy nos toca contar una historia que tiene muchos años de la época bien neoliberal. ¿Se acuerda el amigo japonés peruano de Carlos Saúl Méndez? ¡Ay! No, bueno. Ay, ¿qué le pasó? Me dio un escalofrío. Bueno. No me sentí muy bien. Eran muy amigos, compartían la mirada sobre el mundo, la política y los negocios, parece. Y en esa época en Perú se cometió un crimen de lesa humanidad del que no se habla mucho. Y hubo novedades judiciales en esta semana, así que vamos a conocer un poco eso. Decía, muy lindo ahí en el lago, en el APA 2, el espectáculo de anoche, pero no comentamos nada, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Y vinculado a eso, no sé si la tormenta les va a dejar llegar hasta este lugar en donde nos encontramos frente a la Plaza de Nono, pero invitamos a dos personas que estuvieron allí dando testimonio, hablando. Pablo Reina, por un lado, presentando un libro, que mejor que venga a este espacio rodeados de libros para contarnos cómo fue el trabajo de elaboración y la edición de este nuevo material sobre la lucha del pueblo comechingón en la provincia de Córdoba. Así que si hacen tiempito y pueden, la lluvia no los deja en el camino, capaz tenemos la posibilidad de charlar aquí. Comprendemos completamente, si no viene, que está complicado. Sí, está complicado. Le digo que yo salí debajo del molino en el auto a las 8 serían más o menos, y le costaba andar derecho al 12, parecía un lanchón, que no había una sola huella todavía, o sea que en el barrio no había salido nadie, y se pone difícil transitar con esta agua los caminos de tierra, ¿no? Qué lindo chaparrón. Usted está de espalda a la lluvia. Yo, pero sí, estoy de espalda. Ahí está. Pero bueno, la siento, acá, muy cerquita. Bueno, a ver si tenemos de nuevo a nuestro compañero Gaspar Aguirre haciendo la habitual columna de deportes en Poné la Pava, de fóbal y otras pelotas, porque el sábado pasado tuvo un compromiso ahí, viajó para Córdoba, creo. Y no lo pudimos tener acá en el programa. Sí, Seguramente cerca de las 11 de la mañana para la última, para el último bloque, estará Rodrigo Navarro Akiki, el Rodri, haciendo su habitual columna de historias de Nono y del Valle, que siempre nos atrapa. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta. Sí. Me parece, aparte, una información que muy nutritiva. Y tendremos columna de artes también. Tendremos columna de artes. No quiero anticipar nada. Solo que es una loca. Es una loca. Bien. Nos gustan las locas. Sí. Bueno, contemos ayer, sí, ¿no? Porque queda como la incógnita en el aire. Tiramos la presentación del libro sobre la lucha de los comechingones de Pablo Reina, pero después hubo un espectáculo musical también con nuestro queridísimo José Luis Aguirre, que la verdad, como siempre, se disfruta mucho su música y también, bueno, siempre tiene una poesía particular, bien autóctona. Transerrana. Transerrana, bien pachamamesca, bien sentida, ¿no? Bien simple, sencilla. Y además, bueno, nos dimos el lujo de escucharle recitar algunos de sus poemas que ha publicado hace poquito. Tiene muchos más guardaditos por ahí, pero sacó un libro el año pasado. Y bueno, ahí entre canción y canción, por ahí tiró algunos de esos... De esas lecturas de poesías. De esos poemas, sí. Con distanciamiento social, con todos los protocolos de bioseguridad, se armó un bailongo también en un momento, así, así bien de lejos, como quien dice, ¿no? Qué lindo. La verdad que... Se extrañaba eso. Ay, qué cosa linda. Fíjese que mañana, en plena temporada, hay elecciones en San Javier. Ajá. Sí, recordemos que el año pasado falleció el intendente, que había sido reelecto en la última elección. Y bueno, ahí se produjo una vacancia, o no sé cómo se llama técnicamente. Asumió el presidente del Consejo Deliberante y convocó a elecciones que se van a estar realizando mañana, domingo 17 de enero, para ver quién le toca... Toma el cargo de intendente. Exactamente. Creo que hay 5 postulantes y si todas las cosas funcionan bien, vamos a intentar una comunicación con nuestro corresponsal popular en la zona, en Yacanto Down, nuestro queridísimo amigo Tomás Astelarra, para que nos cuente un poco cómo se vive en el pueblo el día previo a una elección así, fuera de contexto, porque es el único pueblo que vota atemporal, ¿no? Totalmente, bueno, por particular, ¿no? Así que bueno, si la técnica funciona, le llamamos al Tom y que nos cuente. Bueno, si le parece, sin más, podemos dar inicio musical. Yo traje una zamba. Nuestra amada zamba. Traje una versión de Alejandro Mazzoni con su formación Aire Fresco. Viene en el piano instrumental de la zamba de Mi Esperanza. Thank you. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Arrancamos la recorrida informativa, como anticipáramos, nos vamos hacia el Perú, en donde denuncian racismo y discriminación en casos de esterilizaciones forzadas. Entre los años 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se esterilizó de manera forzada a más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres. Esa campaña se presentó como parte de un programa de planificación familiar que buscaba reducir la pobreza en el país. De este modo, se configuró uno de los crímenes de lesa humanidad más importantes en la historia del Perú. El camino para la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas, en su gran mayoría mujeres indígenas, lleva más de 20 años y, por momentos, parece volverse inalcanzable. Más de 100 mujeres y allí nos tenían muy, muy apresionadas, cerraron el puertón y de ahí unas ya de ver que las señoras lloraban con el dolor y ya querían salir y ya entramos, ya no nos dejaban salir y de ahí ya también a mí ya me llevaron y de ahí me pasaron también a hacerme la ligación y me pusieron la anestesia y poquito me quise dormir y ahí rapidito me cortaban y yo me dolía. Entonces yo escuché que dijeron, la señora está hasta en estado, dijeron. Entonces yo como que Dios no quería de que mi hijito en ese momento muera, yo le dije, yo no quiero que lo saquen a mi hijito, prefiero mejor yo morir junto con mi hijito y mi hijito no me lo van a sacar. Ellos nos engañaron, nos dijeron, les vamos a apoyar con medicina, ustedes no se sientan mal porque nosotros sí les vamos a apoyar, ahorita nada, se han olvidado nosotros, todos se han echado al olvido. Tenemos más de 4.000 víctimas ya registradas en el registro de víctimas. Sin embargo, no pasan de 200 las denuncias que la defensa jurídica del Estado ha interpuesto por estas mujeres. Entonces, ahí hay un tema de desalentar, de debilitar, de desaparecer ese registro, ¿no? Todos han querido ocultar, manipular el caso a su favor para ganar elecciones en algunos casos y otros esperando una negociación con el fujimorismo. Una fiscalía que permanece silenciosa, que ha archivado 4 veces el caso en lo que va de los años. Por eso nosotros las mujeres campesinas, como hemos sido analfabetas, ellos han hecho lo que han querido, pero ahora decimos nosotros que ya no se vuelva nuevamente a repetir esas cosas que han hecho daño a todas las mujeres de los distritos. Y no queremos que se vuelva a repetir esas cosas. En esta última semana, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, se pronunció tras una nueva frustración de la audiencia judicial para este caso. El último día 11 de enero, nuevamente, no se llevó a cabo la audiencia de presentación de cargos contra los sindicados como responsables. Ellos son el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Mota. ¿Qué pasó? La audiencia virtual no se pudo realizar por la falta de intérpretes de las distintas variantes de quechua, idioma predominante entre la mayoría de las más de 1.300 mujeres agraviadas que presentaron estas denuncias. Cuando el presidente de la República era Alberto Fujimori, en esa época vinieron las enfermeras casa por casa a buscarnos y no sabíamos qué cosa era la ligadura de trompa. Sin informarnos, sin saber que nos iba a hacer eso, simplemente nos hace llamar que va a haber una capacitación y cuando hemos entrado nos ha puesto ampolla y ya no nos hemos dado cuenta. Hemos venido a visitar a Ayacucho a un encuentro de mujeres de afectados de esterilización forzada. El taller ha sido muy importante porque hemos cambiado intercambio de experiencias con los de Ayacucho y Huancavelica. Mi nombre es Dionisia Calderón Arellano, yo soy de provincia Cangallo, distrito de los Morochucos. Yo me llamo Margarita Rojas. Yo vengo de Cusco, de la provincia de Chumbivilcas. Yo me llamo Rosa, yo vengo de provincia de Churcampa, Anco, región Huancavelica. Cuando llegué a la provincia de Cangallo, al hospital, señorita, a las mujeres ya lo habían cortado, operado, estaban en el suelo, porque ya no había cama, y en el suelo ya estaba la gente tirada. Cuando me desperté, cuando me han operado, cuando me han hecho dormir, yo desperté, me estaba doliendo fuerte mi barriga y ahí me dijo, pues mi hijita también está llorando, hasta me está doliendo, doctorita, si quiere algo dame, nada nos ha dado. Después que me han hecho, ya no soy normal, señorita, porque ni siquiera nos quiere atender en las postas. Cuando vamos, primero lo que nos pregunta es que si estás embarazada. Nos sentimos mejor al venir a estos talleres porque hay muchas mujeres que están con nosotras. Y nos sentimos más alegres y nos sentimos que estamos apoyadas por mujeres que sí nos va a poder apoyar hasta alcanzar justicia. Siempre vamos a reclamar los derechos, hasta el último vamos a seguir, no vamos a dejar porque un daño fuerte nos ha hecho. Más que nada diría a todas las mujeres que han sufrido esta ligadura, que nos unamos todas mujeres y más fuerza para hacer todas, porque eso no ha sucedido en mi distrito nomás, sino en todo el Perú. A todas las mujeres peruanas de las comunidades, provincias, yo diría que se informen bien y que se inscriban en el riesgo para que estemos reconocidos cuántas mujeres están esperando esta justicia y la verdad y reparación. Yo volveré a mi comunidad, a mi pueblo, a todas las mujeres ligadas. Yo voy a juntar, señorita, yo voy a organizar. Vamos a levantar una organización en cada comunidad, en cada provincia, región, distritos, y vamos a levantarnos, señorita. Bueno, esta organización, ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, el hecho, esta situación de que no se realizara la audiencia pública el pasado 11 de enero porque no había intérpretes de las variantes de quichua que hablan la mayoría de estas mujeres, bueno, consideraron que esta situación es una muestra de racismo y discriminación hacia las mujeres indígenas por parte del Poder Judicial del Perú. Además, la Organización de Mujeres exigió que se fije de manera inmediata una nueva fecha para esta audiencia y que se garantice el avance en el camino hacia la justicia para estas víctimas. De esta misma manera también dirigió un reclamo hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remarcando que tiene la obligación de implementar una política de reparaciones para las víctimas, de lo contrario solamente se perpetuará la impunidad. Como lo anticipáramos, nos visitan Pablo Reina y Eric Rojas Gómez. Los conocimos ayer a ambos, ahí en APA 2, en donde estuvieron dando testimonio de su identidad, de la lucha que sostienen como pueblo originario de la provincia de Córdoba. Y también disfrutando un poco de la música de José Luis Aguirre. Pablo presentó un material bibliográfico, un libro, que lleva el título Crónica de un renacer anunciado. Expropiación de tierras, procesos de invisibilización y reorganización Comechingón en Córdoba. Está editado por Ecoval Ediciones y vamos a charlar un ratito con Pablo de este trabajo y también bueno de dónde proviene, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, saludamos también a Eric Rojas Gómez. Él es Nahuam, es la autoridad política de su comunidad acá en Tras la Sierra, en la zona de las Sierras de Pocho, entre la Sierra de Pocho y la Pampa de Pocho. Nos contaba, y lo escuchábamos ayer también, nos contaba recién que es autoridad política de su comunidad, en una especie de representación hacia afuera, porque internamente no tienen como diferencias de escalafón, ¿no es así? ¿Cómo andás? Buenos días para toda la audiencia. Y bueno, yo fui elegido como Nahuan, que es la autoridad que funciona hacia afuera de la comunidad, porque hacia adentro, por lo menos nosotros, nos manejamos siendo todos iguales y bueno, y la autoridad hace el Nahuan, lo único que hace es decir sobre las decisiones que tomó la comunidad y por ahí y pedir por los derechos que nos corresponden como comunidad indígena. Bueno, Eric es bastante jovencito, así con sus 20 y pico de años, está cumpliendo una función muy importante. No solo aquí en Tras la Sierra, en su comunidad, sino me parece referencia para muchas de las comunidades del pueblo Comechingón. Pablo, que está con el libro en la mano, él pertenece también a la comunidad Cerro Azul, ¿es así? ¿Digo bien? La comunidad Comechingón Timoteo Reina. Timoteo Reina, ahí está, lo anoté y lo dije mal. Cerro Azul y Cosquín es ahí la zona en donde ahí ellos estamos, están. Sí. Bueno, no sé por dónde empezar, si contar del libro, porque hay tanto para preguntar y para charlar, para escucharles, que bueno, arrancá por donde quiera. Bueno, les cuento un poquito del libro, si quieren. Dale. El libro es aparte soy comunero de la comunidad de donde viene, de mi familia, soy profe y soy licenciado en historia, soy el primero que he podido estudiar en mi familia. Y bueno, y lo que he intentado hacer en el libro, después de 10 años de trabajo, con las memorias familiares, con los testimonios de los mayores y con los testimonios de otras comunidades, y con el trabajo de 5 archivos históricos, es reconstruir un poco cómo fue la expropiación de tierras que llevó adelante el Estado hacia las últimas 6 reducciones indígenas que quedaron en Córdoba a finales del siglo XIX, una de las cuales es San Marcos, de donde viene mi familia. Y bueno, esa fue la excusa como para pensar cómo nos estamos reorganizando en la actualidad, cómo estamos experimentando este renacer, quiénes somos, qué es lo indígena, cuáles son los imaginarios que hay alrededor de lo que es ser Comechingón hoy, ayer. Y bueno, y pensar también un poco en primera persona, en este nosotros y nosotras, desde las comunidades, cómo hemos experimentado estos últimos 500 años, porque siempre lo que han escrito sobre nosotros han sido los otros, los no indígenas. Y bueno, por una cuestión de proceder metodológico, los historiadores se han olvidado de preguntarle a la familia nuestra. Así que bueno, la idea era triangular por ahí la información que está en las familias nuestras, lo que se ha escrito sobre nosotros y el trabajo en archivo. Así que bueno, es un trabajo de muchos años. 10 años, decías recién. Sí. ¿Y había ganas, necesidad de contar por parte de las familias que fuiste a entrevistar, a charlar? ¿O costaba un poco sacar de adentro? No ha costado, había necesidad. Yo trabajo básicamente con mi familia. Nosotros venimos del linaje de Timoteo Reina y de Francisca Díaz, de ahí de San Marcos. Y bueno, la idea era contar cómo hemos atravesado el siglo XX, porque hay mucho escrito sobre nosotros y nosotras en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Recién en los últimos 10 años, desde la Universidad Nacional de Córdoba, se está estudiando lo que fue el siglo XIX, pero la idea era contar qué pasó después de la expropiación de tierras con la comunidad nuestra, con las familias reales nuestras, o sea, con nuestros bisabuelos. ¿Qué hicieron? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo experimentaron el autosilenciamiento, la invisibilización? ¿Cómo encriptaron de alguna forma la identidad para que hoy estemos nosotros acá, para que hoy podamos hablar? Entonces no ha costado trabajar con las memorias familiares, porque había que rascar un poquito y ahí estaba la necesidad de contar de los más grandes y de los más jóvenes, así que en ese sentido fue lindo el trabajo. Contá un detalle, te lo escuché, recién lo mencionaste, te lo escuchaba ayer, fue una ley, un decreto de expropiación de tierras a las comunidades indígenas. Sí. Contalo, ahí. Porque parece que no hay mucha información sobre eso, no se conoce tanto. No se conoce. En el año 1881, fíjense ustedes, 2 años después de que se inicia la conquista al Gualmapu, al país mapuche, o la conquista del desierto, como se le conoce, en ese año 1881 el gobierno de Córdoba sanciona la ley 854, que es la ley, se llama Ley General de Comunidades, ese es el nombre. Y quien la sanciona es el padre del liberalismo cordobés, Miguel Juárez Celman, cuñado de Roca. Y lo que hace Juárez Celman es, con esa ley, expropiar por razones de utilidad pública, dice la ley, ¿sí? Por lo tanto, si es razón de utilidad pública, si hay que usar la fuerza, se usó en ese momento. Las tierras que ocupábamos, en esos términos ellos dicen ocupaban, las últimas 6 reducciones indígenas que habían quedado. Para que se entienda, las reducciones indígenas eran pequeños espacios territoriales delimitados a donde estaban nuestras familias, a donde había un alcalde indígena, un cabildo indígena, un corregidor indígena, que cuando empieza el proceso de la Revolución de Mayo de 1810, esas reducciones indígenas que dependían del sistema colonial quedan en Córdoba, quedan funcionando, y quedan funcionando con una lógica comunitaria. Cuando el gobierno de Córdoba ve que la tierra es un bien que se puede comprar y vender, según la visión blanca y la visión liberal, decide expropiar las tierras de nuestras. Entonces esta ley de 1881... dice en su artículo primero: mándese a expropiar las tierras que ocupan las comunidades indígenas de Córdoba. Ese es uno de los tantos articulados. Y eso significó que, obviamente, las familias nuestras resistieron, ahí las autoridades políticas, los nahuanes nuestros resistieron, entre ellos mi tío tatarabuelo Félix de la Presentación Reina y Juan Antonio Tulian, y Lino Acevedo, muchos bisabuelos, hoy bisabuelo y tatarabuelo nuestro. Se decidieron a resistir y, bueno, el gobierno terminó ganando, las tierras se terminaron expropiando, se crea la propiedad liberal, individual, en esas reducciones indígenas que son Soto, Quilino, Pichana, La Toma, San Marcos y, bueno, se me ha ido uno, y, bueno, sí, se me fue uno en este momento, pero se crea la propiedad individual, le dan un título a cada comunero. Y bueno, y ahí como que el primer golpe que recibimos nosotros en el siglo XVI con la expropiación de las tierras por parte de los españoles las termina dándole a Estado provincial. Juárez Celman. Es muy interesante lo que contás, porque se ha escuchado, personalmente lo he escuchado muchas veces a gente que se interesa por la cuestión indígena, decir que estamos hablando 1881, el Estado de la provincia de Córdoba reconoce la existencia de comunidades indígenas a quienes les expropia su territorio, ¿no? Sí. Se ha escuchado mucho que acá exterminaron a todos, sí. No quedó nada, no quedó nadie desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Y acá estamos dando cuenta del reconocimiento por parte del Estado de la existencia en, sí, 1881. De 6 comunidades. Es muy paradójico porque nosotros siempre nos reímos un poco de eso, porque desde que se empieza a construir el Estado de Córdoba en 1810, se sancionan, no sé, 1818, 1825, 1837, 1858, 1862, 1881, 1885, hasta 1885, leyes para con nosotros. Y paradójicamente, la gente dice que no existimos. O sea, el Estado tuvo una política indígena para con nosotros y para con nosotras, pero se creó un imaginario, que es lo que yo trato de revisar y criticar mucho a la academia, a la ciencia histórica. Yo vengo de la ciencia histórica porque he podido estudiar, entonces he criticado mucho cómo se ha ido construyendo esa narrativa de extinción nuestra. Porque, bueno, se nos mira a partir de cuestiones biológicas, cuestiones culturales. Para mí no es la forma de ver lo indígena. Para muchos y para muchas no está siendo la forma de ver lo indígena. ¿Cuál es la otra, o cuáles son otras formas, otras maneras de verlo? Y a nosotros se nos pide pureza biológica, ¿sí? A un francés no. A otro pueblo preexistente, al Estado-Nación, no se le pide pureza biológica, ¿sí? Como si existieran pueblos puros en el mundo, no existen, es una idea totalmente alocada. Y se nos pide pureza cultural, se nos pide que nos vistamos como se vestían nuestros antepasados, que realicemos la ceremonia que realizaban nuestros antepasados, que no tengamos auto, que no tengamos wifi, que no tengamos internet. Se nos niega la modernidad, siendo que a otros pueblos preexistentes no se les niega la modernidad, ¿sí? Y siendo que la cultura, ¿sí? Si medimos lo indígena por la cultura es algo dinámico que se transforma, ¿sí? Nosotros nos han impuesto cosas culturales, pero las hemos resignificado. Nosotros tenemos formas de hablar distintas, tenemos palabras distintas, tenemos prácticas distintas, y sin embargo podemos estar en la modernidad, ¿sí? Entonces, así, los mayores han encontrado formas de asimilar esas imposiciones, pero aún manteniendo, por eso la memoria es muy importante, manteniendo la memoria y contándonos quiénes éramos, se mantenía la identidad. Entonces nosotros entendemos que la identidad, como cualquier identidad, es una asunción política, no es una asunción ni no se tiene que medir por lo cultural y por lo biológico, ¿sí? Entonces yo lo que me encargo de pensar en el libro es por qué para los pueblos originarios de América se ha confeccionado este tamiz epistemológico para mirar la identidad a partir del régimen de la cultura y el régimen de lo racial, si se quiere, siendo que esta es una idea que ya está desterrada. Y bueno, la conclusión que yo llego es porque si nosotros hoy no existimos o somos menos legítimos, es posible seguir avanzando en el territorio. Bueno, acá se arrima compañero Rodrigo Navarro Kiki, colega suyo, porque él también es licenciado en historia. No, todavía no. soy profesor de historia. Bien. Sí, yo quería hacer un pequeño aporte, muy interesante su trabajo. La verdad que sí, recién hace pocas décadas se está tratando de cambiar el paradigma desde la Academia Historiográfica, porque lamentablemente tenemos que contar que se consideran los primeros historiadores a la historiografía mitrista, ¿no es cierto? Que justamente son los que expropiaron las tierras a nuestros antepasados orígenes. Es toda una cuestión, como vos decías, política, porque no puede ser que hasta hace escasos años se analizaba las culturas y la descendencia aborigen como parte de la antropología, como si fuera otra cosa aparte, como si fuera un pasado ya, y cuando en realidad es el presente. Somos todos nosotros también parte, digamos, descendientes. Ustedes claramente tienen un bagaje cultural mucho mayor y más conectado porque mucha gente, digamos, que la mayoría de la población. Yo creo que la gran mayoría de la población argentina tiene sangre aborigen, solo que el bagaje cultural está en los pueblos originarios que hoy se reconocen y que hay que cuidar y mantener, porque tantos años han sido descuidados y fomentados a perderse en el tiempo, como perder las lenguas, como perder las costumbres, que bueno, hoy en día sigue existiendo, se sigue resignificando. Ni siquiera el castellano es el mismo con respecto a los siglos pasados. Las culturas se van adaptando y transformando, y es parte también del pensar ahora de que somos un país multicultural, que no tenemos que ser todos exactamente hablar el mismo lenguaje, hablar de la misma forma, tener los mismos pensamientos, ser todos futboleros y toda una sola identidad nacional, sino que somos muchas culturas. Así como nosotros en Tras la Sierra reconocemos que no somos exactamente como Córdoba capital, no somos exactamente cordobeses, sino una mezcla de cuyanos, puntanos, riojanos, cordobeses. Y así también con los pueblos aborígenes, que también tienen su conservación cultural en sus comunidades, y que son cosas que por ahí no se ven o por ahí no se mencionan en la sociedad o en las escuelas, que bueno, de a poquito se tienen que ir resignificando o llevando a la mesa de conversación. Uh-huh. Me parece muy loable el trabajo que ha hecho, ya he escuchado de su trabajo, así que lo precede, digamos, el su libro, y lo felicito mucho y me alegro mucho que esté en el programa. Yo también me llevé una sorpresa, no sabía que iba a venir. Muchas gracias. Bueno, da para charlar largo, ¿no? ¿Cómo es la acogida, la recepción del material? ¿Desde cuándo lo estás presentando y con qué devoluciones te vas encontrando cuando te miras a la cara con la gente y te escuchan y van charlando, ¿no? Y lo hemos presentado en Unquido. Yo vivo ahí en Sierra Chica, así que hace una semana, y ahora esta fue la segunda presentación, la de anoche. Hemos empezado a rodar ahora con el libro. En cuanto a la recepción, bueno, la primera devolución que tuve fue la de José Mabrío Bompadre, que es doctor en ciencia antropológica, que es quien prologa el libro, que es una persona que nos está acompañando desde la Universidad Nacional de Córdoba y desde el Instituto de Culturas Aborígenes ahí en Córdoba. Ha sido buena, pero bueno, eso lo va a tener que decir la gente. No, ahí no. Sí, me gustaría contar una última cosita. Sí. Que, bueno, el libro tiene cerca de 370 páginas. No, 300 no, ya me fui. No, sí, 350 por ahí páginas. Que es un libro muy comunitario, ¿sí? Ahí tiene unos tallados de un tío que ya fallecido. ¿Tallados en? En piedra sapo. Tiene dibujos de mi hermano, que es muralista también de la comunidad. El que está en la tapa es mi papá dando una charla en la Universidad Provincial de Córdoba, en la que estuviste vos, Eric, también. Esta imagen, la imagen de la tapa, me parece muy importante porque, primero, mi papá tiene 78 años, está con su vincha roja y negra, ahí está dando la espalda. ¿Vive tu padre? Sí, sí. Espalda, que es una forma también de mirar hacia adelante, de dar la espalda. Y está en la Universidad Nacional, en la universidad, él hablando. Y creo que es un símbolo, no porque sea mi papá, ¿no?, pero es un símbolo de los tiempos que estamos viviendo, de esta cuestión multicultural que decía recién ahí el compañero, de que es momento de que seamos escuchados y de que los saberes y los conocimientos que hay dentro de las comunidades sean igualmente jerarquizados que los que se autolegitimó la ciencia. Bueno, charlamos con Pablo Reina, presentando este libro Crónicas de un renacer anunciado, expropiación de tierras, procesos de invisibilización y reorganización Come Chingón en Córdoba, en un marco, en un contexto en donde se vienen dando situaciones de atropello, ¿no?, en los territorios de las comunidades Come Chingona en Córdoba, ¿no? Tema que seguramente profundizaremos la semana que viene. Eric, un poco más cercano en el territorio, acá, Sierras de Pocho, Pampa de Pocho. Te escuchábamos ayer contar un poquito eso, cómo miran, cómo habitan, cómo ven el territorio del Valle de Tras la Sierra desde la comunidad. ¿Querés contar eso que contabas, la diferencia entre la zona que ustedes llaman el pueblo, la sierra, la pampa, los gringos? ¿Cómo es eso? Claro, nosotros de allá, allá debemos ser, como le contaba esta mañana, como 20 las familias más o menos que vivimos ahí, que siempre hemos estado ahí. Antes ocupábamos un territorio mucho más amplio y bueno, y con el tiempo hemos sido, también por cuestiones del Estado y todas así políticas, que nunca por ahí nos han tenido en cuenta, hemos terminado donde es que hoy vivimos, como que es el lugar donde resistimos. Y bueno, contaba ayer cómo es que nosotros vemos la zona, cada lugar tiene formas así de ver el territorio. Y bueno, y de ahí nosotros como reconocemos, como la primero como ser la gente de La Pampa, que nosotros le decimos los gringos. Cada grupo así que nosotros reconocemos de gente, también les reconocemos un pensar que tiene y un actuar. Después la gente de la sierra, que es la gente de las sierras grandes, la gente del pueblo que va desde San Lorenzo hasta Villa Dolores, y de ahí la gente del bajo, que es la que está en Chancanito, para allá. Bueno, y de ahí también está la zona de la gente de Huazapampa, que eso ya más es para el norte. Hoy día, las 20 familias que mencionás, ¿de qué viven? Nosotros vivimos más que nada de la ganadería, pero nosotros no somos ganaderos. Es por ahí algo que siempre se plantea, yo he visto por ahí mucho de la historia, y por ahí lo que no se ve es el tiempo a larga, como más amplio, vamos a decir. Nosotros hay tiempos en los que nos dedicamos más a hacer ganadería, hay otro tiempo en el que somos agricultores y hay otro tiempo en el que somos recolectores. Entonces como que no tenemos un decir que somos esto. Ahora como que más, desde, bueno, casi siempre más lo que hemos tenido es animales, porque el lugar da para eso, pero también hacemos a veces, sembramos, otras veces juntamos yuyos, juntamos algarrobo, chañar, todo eso, vamos a decir, ají, pero no tenemos, y por ahí como ser, yo he visto que de la historia, que por ahí como que siempre el Estado trató de imponernos un modo de vida en el cual nos decía, pongámosle, tienen que producir esto, y a veces como ser no da el tiempo para eso. Y es así como a nosotros como comunidades nos van como así usando palabras más criollas así, agarrando del cogote. Y es así como funciona, vamos a decir, las políticas que tiene el Estado hacia nosotros, para que nosotros como que dejemos de existir. Sin embargo, nosotros resistimos, y por ahí lo que hemos venido haciendo en este último tiempo como comunidad, reorganizarnos para el Estado, vamos a decir, para exigir los derechos que nos corresponden como comunidades indígenas, porque nosotros decíamos, una de las preguntas que nos planteamos es de dónde nosotros venimos y qué es lo que somos. Y en base a eso es que nosotros nos decimos indígenas, para exigir los derechos que antes nunca nos han sabido reconocer. Bueno, y ahí estamos, es una lucha constante, ahí tires y afloje de quiera. Eric, ¿qué significa y cómo se determina la elección o la figura, el rango, no sé cómo decirlo, de Nahuán? ¿Cómo la comunidad determina que tal persona tiene algo que le permite representarlo hacia fuera de su comunidad? ¿Cómo es el proceso de eso, digamos? ¿Cómo se llega a ese momento? Y bueno, yo por lo que sé de nosotros, yo de lo que ya he escuchado por ahí, más del oral y lo que tiene que ver, que yo conozco histórico, una es la cuestión de los linajes, de las familias que vienen, que dan nahuanes. Y de ahí otra es el espíritu que tiene cada uno. Hay gente que nace para cosas, y eso lo ve la comunidad, eso lo elige la comunidad. Porque también una cosa que tenemos nosotros dentro de, por ahí, dentro del pueblo comechingón, es que hay muchos como caciques nahuanes sin comunidad. Y eso no es así. Eso ahí siempre tiene que estar la comunidad atrás del agua. Y bueno, como nosotros, no sé, otras comunidades, nosotros lo elegimos así. El agua no ocupa cierto tiempo nomás, vamos a decir, de ser nahuán. Pero eso lo decide la comunidad cada cierto tiempo, lo puede sacar, como lo puede seguir dejando. Y lo que hace es que tiene que hacer bien la tarea, tiene que representar bien y velar bien por los intereses de la comunidad. Y se elige porque tiene que ser una persona que tenga como buen espíritu primero, que sea buena gente, que vele siempre por el bienestar de todo. Segundo, que sea como hay que ser muy inteligente y pícaro. Y hay que tener como otra, una mirada en el delante del tiempo. Eso la comunidad lo ve y lo sabe, vamos a decir, delante del tiempo. Como mirar un poco más lejos, más hacia adelante, más hacia allá, ver qué viene, qué es lo que hay que hacer. Exactamente, porque ahí hay que ser, donde digo yo, pícaro y cosas. Porque ahí está el bienestar de la comunidad. Y eso, todo eso lo va viendo la comunidad a medida que uno se va creando. La misma gente va reconociendo que había mucho que... ahí dentro de la comunidad decían, porque una cosa es la política del Estado y la otra es la política de las comunidades. La política del Estado, por ahí muchas veces tiene muchas cosas que hay que decirlas, muchas cosas sucias. Para que la política de las comunidades funcione bien, por ahí no tienen que mezclarse. No pueden trabajar juntas, pero no mezclarse. Porque la política nuestra siempre tiene que velar por el interés de la comunidad. Y cuando digo comunidad, siempre nosotros no decimos comunidad, seres humanos. La comunidad va todo, abarca todo. Nosotros decimos que nuestros hermanos así también son las plantas, los animales, la tierra, las piedras, todo. Entonces siempre es el velar por todo eso. Todo eso hace lo que nosotros somos. Y para eso hay que ser muy inteligente para poder pensar y ponerse en el lugar de todas las cosas. Eric, ¿cuáles son hoy día los conflictos más importantes que tienen que atravesar aquí en la zona de la Sierra de Pocho? Sí, ese es el comercio, uno de los primeros que más tenemos, que hace bastantes años, sino que como que ya decían ahora nos empezamos a hacer visible. Es el problema con el agua, que nosotros vemos que con los años cada vez nos quedamos con menos agua. Y nosotros no es que ahí donde vivimos, ocupamos el espacio territorial que ocupamos, no es un lugar donde haya tanta agua, vamos a decir. Y el problema que hay es que existen formas del manejo del agua, formas que deben ser como comunitaria, y nosotros vemos que por parte de otros intereses que tienen que ver, pongámosle, con los intereses de la Pampa de Pocho, ahí vale netamente lo económico, y nosotros no concebimos esa forma, nosotros concebimos el de la vida sobre cualquier otra cosa. Entonces nos estamos enfrentando a eso, que cada vez nos quedamos con menos agua y entonces se nos hace más difícil sobrevivir a nosotros, que somos más familias, a cambio de que, pongámosle, de que sobrevivan dos o tres personas con, como quien dice, con los bolsillos llenos. No llenos de plata, sino de, vamos a decir, no de agua, sino de plata. Y lo que nos da la vida a nosotros es el agua. Eso es lo que tenemos que cuidar. No es que es de unos ni es de los otros. Ese es un bien de todo. Bueno, y como que está habiendo esa apropiación de... Nosotros vivimos de un grupo de personas del agua y nosotros somos los que estamos sufriendo ahí. Nosotros y nuestros animales, nuestra forma de vida. O sea que la lucha es por el agua hoy ahí, sí. Básicamente en la zona de la Sierra de Pocho. Y además de la... digamos, estos terratenientes o gente que... concibe al territorio como fuente de ingreso económico nomás, desde la, me imagino ahí en Pampa de Pocho, es la siembra de algunos monocultivos que se están intensificando, ¿no? Maíz transgénico, soja, además de esos intereses, hay también especulación inmobiliaria, como se ve más en esta parte del valle, ¿no? En la parte más turística, digamos, estos negociados con las tierras y el agua, pero para emprendimientos inmobiliarios vinculados en esta zona al turismo. ¿Allá también está llegando el interés por las tierras desde el negocio inmobiliario o lo ven más que nada relacionado al sistema de producción? No, hay partes en las que, pongámosle que uno dice que tienen belleza única, dijera. Y ahí, como dijera, nosotros vemos que se sacan los ojos, pues venía a sacarnos los lugares, eso. Que por ahí, lo que a nosotros nos beneficia, que por ahí estamos medio lejitos, pero también hay un gran interés en ese. Y antes también lo que había mucho interés era por las canteras y todo eso. El tema que nosotros vemos que, como ser el negocio inmobiliario, es un poquito peor y va más rápido que el del agua. Es peor. Y como ser ahora, ahora es como que también está eso. Y eso lo vamos a tener que pensar ahora, ir medio como solucionando lo del agua y del negocio inmobiliario, porque yo eso lo propuse y lo hablaba ahí con la gente, y era algo que por ahí no estábamos muy muy de acuerdo, porque nosotros queremos seguir así como estamos siendo lo que somos, ¿no? Bueno, muy muy interesante, ¿no? Escucharles, la verdad que una alegría haberlos encontrado ayer y contar con ustedes aquí para que, bueno, mucha otra gente pueda conocer, ¿no? De lo que se vive entre la sierra, en la Sierra de Córdoba, del legado cultural que existe y de la lucha que sostienen por mantener la vida, ¿no? Me parece que va por ahí. Les quiero dejar ahí la palabra para que cierren ustedes con algo que tengan ganas de comentar, que no se les haya consultado. Y bueno, seguiremos seguramente en contacto. Pablo, y si querés compartir para todos los que están escuchando, los que quieran acceder al libro, de qué forma o en qué lugar pueden encontrarse con este material que estás compartiendo. Ah, bien. Bueno, entonces arranco yo. No, el libro es de la editorial Ecobal, es una editorial que se mueve mucho, así que ya está en la sierra, ya está acá, en la sierra de Córdoba, entre la sierra en Córdoba, en las librerías más conocidas, digamos, así que está. Si no, también yo esta semana voy a andar por acá con la familia, vamos a venir a descansar un poquito, así que me pueden contactar, yo puedo dar mi número de teléfono, no tengo ningún problema, me escriben, que es 351-396-1053. Repetilo, Pablo. 351-396-1053. Yo también ando en el auto, aparte de la carpa, con los libros encima. Uh-huh. Así que está ahí. Y como para agregar ahí lo último, me gustaría, creo que uno de los desafíos que estamos atravesando en la actualidad como pueblo Cambiare, como pueblo Comechingón, y en los que es muy necesaria la radio comunitaria, los sectores ambientalistas, ecologistas, todos aquellos y aquellas que se están organizando porque no les gusta este mundo, es que nos tienen que ayudar a deconstruir ciertas ideas muy acartonadas que hay acerca de nosotros. Y sobre todo empezar a ayudarnos a darnos la entidad que tenemos, que es la de pueblos preexistente al Estado-Nación. Y por lo tanto, si somos pueblos preexistente al Estado-Nación, tenemos que empezar a caminar hacia la interculturalidad y hacia la declaración del Estado-Nación como un Estado plurinacional, que es la lucha que estamos dando los pueblos y las comunidades organizadas. Yo creo que eso, la visibilización de que somos colectivos históricos preexistente al Estado-Nación, y que tenemos derecho a modificar nuestra cultura, que tenemos derecho a casarnos con otros y con otras también, de estar con otros y con otras, pero no perder por eso la conciencia política de dónde venimos, creo que es un gran paso. Y eso es una invitación para que, porque hay muchos derechos garantizados por la Constitución nacional y hay muchas leyes que, bueno, si la vamos pechando entre todos, es mucho, entre todos y todas, es mucho más sencillo que si lo hacemos únicamente desde las comunidades. Yo por ahí para cosas que lo que hace más simple, por ahí lo que nosotros perseguimos como cosa fundamental, como idea fundamental, es así, perseguir un buen vivir donde se contemplen todos los buenos vivires de todas las demás naciones así que hay dentro de cada lugar. Y eso hace a una comunidad ser lo que es y la hace poderosa. Pero donde están contemplados todos, es lo que decía ayer yo, las individualidades a veces son buenas dentro de lo comunitario, porque eso hacen la comunidad. Cada ser en el lugar que está correcto funciona bien. Por ahí lo que hace mucho el Estado es sacarnos de nuestro lugar porque no le conviene que estemos en los lugares donde hacemos bien. Y bueno, y yo por ahí hago como siempre ese llamado a todos, a funcionar en nuestro lugar, en el lugar que donde nos dice adentro de cada uno de nosotros que debemos estar y donde hacemos el bien hacia el resto. Entonces ahí se respeta la individualidad colectiva dentro de una comunidad. Eso no. Muchísimas gracias. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.